Lecciones de la Biblia, a continuación. Nuestro tema para hoy lleva por título, Se derriba el muro. Efesios capítulo 2, versículo 11 y 12. Por tanto, acuérdense que en otro tiempo, ustedes, los gentiles en cuanto a la carne, eran llamados incircuncisos, por la llamada circuncisión hecha con mano de la carne. En aquel tiempo estaban lejos, sin Cristo, fuera de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Hoy observaremos otro punto de las claves para la unidad, y es la división que podía existir entre unos y otros se terminó. ¿Qué fue lo que ocurrió con la muerte de Cristo? ¿Qué se terminó cuando Cristo murió? Uno, la separación entre el cielo y la tierra, porque su sacrificio determinó que el dominio de Satanás tiene límites y que terminaba y que algún día lo iría a destruir. Porque el ser humano, a través del sacrificio de Jesús, fue sellado y le fue garantizada su salvación, y óigame bien, absolutamente para todos. Eso lo logró la muerte de Cristo en la cruz, solo para los que aceptan a Jesús. Segundo, la muerte de Cristo derribó cualquier muro existente que nos separa entre Dios, y eso incluye el muro de discriminación que los judíos de ese tiempo habían hecho entre ellos y los otros pueblos. Los llamaron gentiles, inmundos, apartados. Pero Pablo aquí está diciendo, les tengo una buena noticia. Ya no hay ninguna diferencia entre un judío y un griego, un gentil y un creyente, entre hombre y mujer. No. La muerte de Cristo nos hizo iguales. Aunque esa igualdad siempre ha existido, se confirmó que murió por todos y no por los judíos. Y Pablo les está anunciando, hermanos gentiles, ahora ustedes se ratifica que tienen este derecho a venir y que somos iguales. Por eso, buscamos la unidad a través de Cristo y no practicamos la discriminación de ninguna naturaleza, de ninguna, porque si discriminamos, si apartamos gente de nuestro lado, o es que uno se está juntando con todo el mundo, o invitas a almorzar después del culto y de la iglesia a aquel hermanito que se sienta atrás y que huele feo, y que de vez en cuando lo llevas a tu casa, deberíamos pedirle todos al Señor que nos ayude a ver a las personas a través de los ojos de Jesús y del sacrificio del Calvario. Y otro punto que hay que aclarar es que con la muerte de Cristo no se terminaron los 10 mandamientos. Con la muerte de Cristo en la cruz, terminaron muchas leyes ceremoniales que apuntaban a ese sacrificio y que eran temporales. Pero esa muerte de Jesús ratificó que la ley de Dios de los 10 mandamientos era eterna, porque la ley pide la muerte del pecador, y si se hubiera podido quitar, la hubiera quitado antes de la muerte de Jesús. No, Jesús ratificó que los 10 mandamientos son una ley de amor, son una ley de libertad. Lo que la cruz garantiza con el sacrificio de Jesús es poder para amarle, poder para obedecer. Cuando yo digo que el problema es de la ley de Dios y hay que quitarla, entonces Dios se equivocó. Quite la ley, Señor. Haga otra porque le quedó mal hecha. El problema no era de la ley. Es la incapacidad del ser humano de obedecer y es un problema del hombre. Por eso, ahora que estamos unidos a Cristo, podemos conocerle, amarle y como resultado de eso obedecerle. El versículo clave es, si me amáis, guardad mis mandamientos. Que Dios nos ayude a derribar todos los muros de separación y estemos unidos siempre en Cristo Jesús. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.